a grabar los versos de los hombres mestizos de Tierra Caliente y la historia del músico más famoso en los sones mestizos, Leandro Corona Bedoya. Yeah.